doña Emilia, somos como 30. Y al principio todo era un lío, pero con la ayuda de Víctor nos organizamos y ahora hasta me resulta divertido vivir en el salón. Teresa, vos siempre le encontrás el lado bueno a las cosas y eso está bien. ¡Ay, qué bonita quedó la mesa! ¿Y esas flores? Las corté del parque. Uh-huh. No creo que se den cuenta. Lo vi en una revista que decía que para una cena romántica había que poner flores. ¿Y quién te dijo que tengo una cena romántica? Como me pidió que acostara temprano a los niños, si la veo tan bonita, yo pensé... Sí. Vos pensás mucho. Sos muy inteligente y tendrías que terminar el colegio. Ay, doña Emilia. ¿Se imagina yo en cuarto año de colegio? Además, tengo que trabajar. Podés seguir ayudándome y estudiar. Tenés que pensar en el futuro. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Teresa? Muy bien, don Ramón. Bueno, yo ya me voy. Pensá en lo que te dije, ¿eh? Después seguimos hablando. Está bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Es increíble. Pase lo que pase, Teresa siempre está de buen humor. Sí. Lástima que todos no sean iguales a ella. Ah, ¿qué pasó? Que quieren que saquemos a la gente del salón. Me pedían que los desalojara hoy mismo. Ah, Américo te está presionando. Sí, pero no lo voy a permitir. Mañana voy a reunir al comité y seguramente encontraremos una solución. En fin, creo que me voy a acostar. ¿No quieres cenar? ¿Y esta mesa? Con flores y todo, ¿eh? Ajá, las trajo Teresa. Dice que en las revistas las recomiendan para una cena romántica. Perdón, es cierto que nos quedó pendiente algo. Dame un beso. Bueno, podemos dejarlo para otro día, pero la noticia quiero dártela ahora. ¿Noticia? Sí. Fui a buscar los exámenes y tengo que decirle, señor alcalde, que va a ser papá otra vez. Así que abuela, ¿y cuándo lo supo? Ramón me llamó para darme la noticia. ¡Otra nieta! ¿Y cómo sabe que va a ser niña? Yo lo sé, nunca me equivoco. Aquí tiene su café. A mí se me hace que va a ser varón. Eso es para llevarme la contraria. Va a ser niña. Ya veremos. Voy a limpiar la cocina. Está llena de polvo. Y eso por dejar las ventanas abiertas. No dejé las ventanas abiertas. Siempre dice lo mismo. Pero yo cierro las ventanas y ella las abre. ¿Qué estás diciendo? Nada. Que hoy vamos a tener un bonito día. Vamos a abrir la ventana y que entre el sol. Así que papá otra vez. Felicidades, don Ramón. Gracias, Lucinda. Esto hay que festejarlo. Tenemos que hacer una fiesta, ¿no les parece? Sí, pero antes salgamos del embrollo en el que estamos. Yo estuve pensando que esa gente puede volver a sus casas. Don Fermín trabajó muchos años en la construcción y quedaron bien. Ya terminaron de repararlas. ¿Pero cómo? ¿Van a volver al mismo lugar? No tenemos dónde ubicar a esa gente. Pero por Dios. Yo estuve pensando que podemos tener bajo control la situación. Vean, acá. En el mapa de riesgo, esa zona es muy vulnerable por los deslizamientos. Pero los barrios de Santa Marta también están señalados. Son tierras de relleno y siempre son vulnerables a las inundaciones. Cierto, sí. Y usted lo sabe, don Ramón, porque vive allí. Esa es la parte más vieja de La Esperanza. Así es. Pero sin embargo, hemos tenido la posibilidad de prevenir cuando hemos estado bajo amenaza de lluvias. Está bien. Vamos a permitir que esa gente regrese a sus casas. Está bien. Pero tenemos que integrar unos representantes de ellos al comité, ¿eh? Y en cuanto podamos, los ubicamos en otro lugar. Víctor, acompáñeme, por favor. Vamos a hablar con ellos. Vea, don Américo, usted no puede sacarnos por la fuerza. Nosotros estamos aquí porque el señor alcalde nos dio el permiso mientras reparábamos las casas. Papá, por favor, venga. No, Teresa. Soy el representante de estas familias y el señor tiene que hablar conmigo. Don Fermín, no voy a discutir con usted. Este salón es de la comunidad y hace días pedimos que lo desalojaran. Nosotros no sabemos nada de eso. Ustedes sigan sacando las cosas. No, usted no toca nada de aquí, porque vamos a tener un problema. ¿Me está amenazando? No, señor. No lo estoy amenazando. Pero nosotros merecemos respeto. ¡Quítese, viejo! Un momento, un momento. No nos van a tratar así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios, tranquilos todos. Por favor, calma, calma. Américo, por favor, estás buscando problemas. El señor alcalde está del lado de los desvalidos. Esta gente no es la que te va a dar el voto para la reelección. Sí, puede ser. Pero eso no es lo que busco. No te voy a dejar tranquilo hasta que tenga lo que quiero. Aquí las cosas se hacen como tienen que hacerse. Si tus amigos y vos me dieron el voto porque creían que iban a tener favores, se equivocaron. Te pusiste del lado equivocado, como siempre.